Pedro mira por una ventana sin cristal. Las paredes son de cartón. Papel de periódico en los pies. Su padre le pega porque está cansado para ir a mendigar. Tiene 9 hermanos y hermanas. Han crecido de rodillas. Es difícil escapar cuando una percha te pega en las piernas. Pedro sueña con hacerse mayor y matar al viejo, pero tiene escasas posibilidades. Se va al bulevar, acabará en el sucio bulevar y se irá al sucio bulevar. La habitación cuesta $2,000 al mes. ¿Te lo puedes creer, tío? Es verdad. En alguna parte, un casero se está meando de risa. Aquí nadie sueña con ser doctor, abogado ni nada. Todos sueñan con hacer negocios en el sucio bulevar. Tráeme a tus pobres, tus hambrientos, tus miserables. Me mearé encima de ellos. Eso es lo que dice la estatua del racismo. Tus pobres masas apiñadas las moleremos a palos. Acabaremos con ellas y las tiraremos al bulevar. Traerlas al sucio bulevar. Vamos al sucio bulevar. Afuera hace una noche brillante. Hay una ópera y estrellas de cine llegan en limusinas. Las luces de los focos iluminan el horizonte recortado de Manhattan. Pero las luces están apagadas en las malas calles. Hay un muchacho junto al Lincoln Tunnel. Vende rosas de plástico a $1. El tráfico está embotellado. Y las putas de la tele invitan a los polis a una mamada. Y de vuelta al hotel, Pedro se sienta a soñar. Ha encontrado un libro de magia en un cubo de basura. Mira las fotos y levanta la vista hacia el techo desconchado. Cuando cuente 3, dice, espero haber desaparecido. Y volar lejos de este sucio bulevar. Quiero volar lejos del sucio bulevar.